Habla, estás en el podcast. Ah, estamos en el podcast. Ya, agarro, agarro. En el. Pero como la quería agarrar con la mano con esa, güey. Eso fue de Porte Chuy. Lo quisieron cabecear. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en Villa Ahumada. A dos pulgadas de Ciudad Juárez. Según Google Earth. El mapa. Según Google Earth. Ajá. Sí, según Google Earth. O sea, y la verdad es que ahorita se bajó Jano a estirar la mano. La mano Jano. Sí, ya tenemos que. Yo tengo como unas 20 horas sin dormir. ¿Y tú, Jano? Ay, no sé, solo sé que dormí como 2 horas y media. Simplemente yo no dormí porque por estar aquí a tiempo. Por estar a tiempo en Juárez a las 4 y media de la mañana. Listo, entonces me desvelé y ahorita sí estoy cayéndome de sueño. Hoy me levanté temprano. Lo mismo hicimos. Como a las 4:40 ya estaba enseguida Carlos Jr. ¿Tú qué? No, pasamos por ti como a las 5:15, chico. Ay, no me regreso. Fue cuando empezaste a apachurrar las hamburguesas con tu mano de puro coraje. Sí. Yes. Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Aquí estamos en Villa Ahumada. ¿Estás grabando en este momento? Sí, órale. Estamos echando unas quesadillas. Y estamos viendo a un señor que vende hotcakes, pero no tiene ningún anuncio de que venden hotcakes. Que se echa empurrado, creo. Ahí vengo, voy a tirar la basura. ¿Qué drama que dijiste que te estoy grabando? ¡Estás grabando! Ahorita lo borro. Ahorita lo voy a subir. A ver, el Chelsea se va a ir por unos hotcakes y yo lo acompaño. Va por un champurrado. Bueno, vamos a por una redada de comida. Estamos aquí en Villa Ahumada y estoy a punto de comprar un delicioso hotcake recién hecho y también vende champurrado. Sí, al parecer Serge pidió champurrado. Ah, está deliciosa la quesadilla montada. ¿Eh? ¿No has probado quesadillas montadas? No, probé quesadilla, pero no montada. Montada es un burrito. La probé sentado. No, un burrito montado es una. Algún guisado, ¿no? Con algún guisado, pues, ¿sabes? Con asaderito. De regreso me como unas montadas. California, California, here we come. ¿Y no hay wifi aquí? Sí. ¿Sí? Tuitea rápido. ¿Y es gratis? A ver, tuiteen por mí. Yes. Estuvimos participando. Ah, chingo, pero no solo está nada, no sé. ¿Cuál ¿Qué? Es el Vas a comprar el Go, no te hagas. ¿Te lo hackearon? ¿Qué es esto? Oh, ¿para qué es esto? ¿Para grabar? Bueno, pues son las 8:30. ¿Qué horas son en realidad? Las 9. Son las 8:35, dice el PSP. Y estamos en Chihuahua, estamos en la habitación de Hanu y Dorame. Gracias. No sé qué está pasando aquí. Estamos viendo en la tele a Motorcito y a. Y a este. A Alfonso Zayas en Mis Huéspedes, que era una serie donde salía de María Victoria Y creo que ahí salió el Tata, ¿no? Ahí salió, creo que ahí fue donde salió el Tata. No sé quién será, pero está. ¿Qué canal será ese, el de TV Clásico? Clásico TV. Pero en cable, ¿verdad? Sí. No, ah, mira, los Beverly de Peralvillo. El Comanche. Otro spin-off. ¿De? De los Beverly de Peralvillo. Porque el Comanche salía en los Beverly, ¿no? Y después sacó su propio programilla un ratillo. ¿Y qué les decimos? Pues aquí estamos cansados, tenemos los pies arrugados de tanto caminar durante el Winterfest o el Summerfest, ¿qué es? No sé, a mí me dio calor en el Winterfest. es el no tan Winter, no tan Summerfest. Porque es en Rocktober. Rocktober. Rocktober. El Autumnfest. El amor que siente Jirafales es por. El amor que siente Jirafales por Doña Florinda, lo siento yo por quién sabe qué madre. Por mi esposa. Por mi esposa, decía. ¿Cómo se llamaba el que hacía el. No, hombre, es. No, man, es que no me puedo concentrar, estoy muy cansado. Y bueno, Tetris es Pac-Man. No manches, ni andan bien drogados todos aquí. Les hace daño caminar. Bueno, la pájara Peggy. No manches. Ya hace falta un examen de la vista aquí. No. Oigan, ahorita en el camino hicimos nuestra obra maestra que será transmitida por las televisiones norteamericanas en un par de años. Se va a llamar TJC. El JC. Que es como TOC, pero es sobre Juárez, se llama The Juárez City. Y básicamente es una historia de 6 adolescentes buscando un futuro. Romance, amistad, romance. Sexo, todo esto. ¿Cuál es la conexión aquí? ¿Cuál es la conexión? No sé, apenas voy a eso. Ah, ahí. Ah, que es, todos como tienen PSP y yo no me traje el mío porque ya no lo quiero. Ajá. Porque no sirve el análogo. Es un mal. ¿Para qué es un análogo en un PSP? Oh, ¿para qué drama? Es que este es para las direcciones y la flechita es para la cámara. El PSP lo usas para todo menos para jugar. Pues de repente. Pero. El capitán. Ya todos tienen su. Ya tienen baja su. ¿Ya tienes internet? Espérame. Su nivel de actividad. Necesito actualizar mi Twitter. Llevo más de 24 horas sin conectarme. Tus fans han de estar desesperados, Jano. Sí, ya. No, ya estoy, me están temblando las manos. No, es que no, tantito. ¿Será más? Sí, está frío. El capitán, conectando. Bueno, hoy conocimos a. Bueno, no conocimos, sino vimos a. Vimos al cosplay más interesante del momento, que fue un chico que se disfrazó del virus H1N1. ¿De la influenza? Que no era la influenza elegante. ¿Que no era el hombre de las verduras que anunciaba los chícharos enlatados? No, no, es que hay uno que era el hombre chícharo. Y el otro que era la masa, como un gargajo, así como una amiba. Amigo. Ah, dame. La otra es la amiba con hepatitis. Sí. Y pues traía un sombrerito bien elegante, entonces era la amiba elegante. All right. ¿Qué más? ¿Vimos cosplays algo sexys? Dame, ¿cuál fue el mejor para ti? Este podcast va a incluir fotos. Sí. Un giga de fotos de más de 7 megas de resolución. No va a ser un giga de fotos. ¿Quién lo va a bajar esa cosa? Yo. Pues, yo lo voy a cargar. No, pero bájale la resolución. O sea, es criminal. Villano. No, es que tienen que ver esos panty shots. ¿Cuáles panty shots? No tomaste ni uno. Ah. ¿Qué? ¿Tienes? A ver, sácalos. No los quieres bajar. Ok, bueno, pues ¿cuál fue el mejor cosplay para ti? El Capitán 203, nada de seguridad. Oh, Dios mío, estoy conectando el internet. Tenemos internet. Sí. Ahora me está usando el internet. Estoy revisando mi feed y tengo más de 40 correos sin leer de 24 horas. Uh-huh. Wow. Oye, imagínate, ¿qué pasaría hacer si se te cayera el internet por toda una semana? Ya me ha sucedido, está muy difícil vivir sin internet. Ya, yo creo que yo no recuerdo qué hacía antes de que existiera el internet, francamente. No te dan ganas de comer. ¿Aquí? Yo sí. No sé, apenas estoy viendo aquí. No te dan ganas de comer ni de levantarte. Estoy en la diagonal del móvil. Así es. Okay. Es que ya estamos aquí tratando de conectar nuestros aparatos al internet. Bola de vicio se sale. Tenemos que reponernos del abstencionismo, o como se diga. Abstencionismo. Ándale. ¿Cómo, Juan? Abstencionismo. ¿Es una excepción? No, es que es un efecto secundario de no conectarse al internet por más de 24 horas. Empiezas a divagar. Bueno, vimos muchas aquí en Ciudad Chihuahua. Podemos decir que la calidad de los cosplays no es tan buena como en Juárez, pero... Pero sí las cosplayeras. Las cosplayeras son de mejor calidad que en Juárez, claro. ¿Se balancea? Todo tiene un balance, sí. Entonces, mientras que no son tan detallados, usan más falditas. Mira, en Juárez los trajes son los buenos. Aquí el contenido de los trajes es lo bueno. Ándale. Exacto, Jano. Entonces, pues, que Jano, Drame y yo tomamos como... ¿Cuántas? ¿Unas 150 fotos en una hora? No, yo conté... Dejé contarle las fotos arriba de la 270. Es que llegamos y la convención está chiquita. Uh-huh. Entonces nos dimos la vuelta, tocamos las dos paredes de la convención. Y luego nos regresamos a tomar fotos a todas las cosplayeras. No. Y Drame aprovechó para participar, Drame. O sea, dinos, discute de tu reto de participando. Así es, creo que participé dos veces según las fotos de Han. Sí. Así es, estuve participando dos veces. Esto sobre participando todavía no podemos decirles qué es, pero ustedes sigan participando y van a ver que es un concurso muy bueno. Hasta ahorita creo que soy el único que es... Ah, ¿no es cierto? No, yo soy como el tercero que está participando en este momento. Sí, así es. Exacto. Ay, nótese que encontramos al gemelo de Drame. Sí, cierto. ¿Disfrazado de qué? ¿Androide o...? Trunks. Sí. De Chihuahua, Drame. ¿Qué se siente conocer a tu gemelo, Drame? Twitter, diagonal, móvil. Yes, ¿y luego qué? Por ahí dicen que en el mundo todos tenemos un gemelo y el Drame tiene un gemelo a 4 horas de su casa. Sí. Soy yo también, tengo mi doble, ¿te acuerdas? ¿De dónde? Aquí también. Vivió un Miguel Jauregui, ¿te acuerdas? Sí, que andaba cosplayando. Pero no es gemelo físico, sino nomás es tocayo de tu nombre. No, pero el Drame es está igualito. Son separados. Se hace que Drame viene de una descendencia de reyes. Entonces los Illuminati los separaron y uno lo mandaban a Juárez y el otro lo mandaban a Chihuahua. Se hizo la rama de los Twitterati. Los Twitterati. ¿No sabían los Twitterati? Los Twitterati, sí. Twitterati. No, era el Illuminatuit. El Illuminatuit, así es. Oye, también participamos en arquería. Fíjate, ahora ya combinan la arquería con el anime. Son pacas con de paja. De alfalfa. Perdón. Y con imágenes de monitos anime. O sea, estaba un Bowser, estaba Link, estaba... ¿Quién más? El de School Days, el chavo School Days y no sé qué otro mono por ahí. Y tenían un arco muy liviano, tenían un arco mediano y un arco muy duro. Y estaba muy suave. Nótese que el arco duro era para masoquistas porque me dejó un brazo morado completamente. Pero no soltaba el mendigo arco. Te gustó jalarle el arco, sí. No te hagas. No, lo más gacho es cuando unos chavitos que apenas iban a empezar con el arco le hacen, jalan la cuerda y rompen el arco. Y entonces el chavo que estaba ahí, pues se enojó, ¿verdad? Pues su arco. Pero estuvo a punto de llorar. No sé, así reírme o así como que agüitarme. Pero siempre así como que es que el arco es... Como que empezó a creerse la voz. No, eran arcos prestados, no eran de él. Es que según esto, cuando no tienes flechas, si no tienes una flecha cargada, no tienes que darle a la cuerda, porque se refleja la fuerza. No libera la tensión del arco y se rompe la... Ándale. No libera la tensión. Es que no sé si alcancé a oír lo que estás diciendo, Jano. Pero eso no se debe hacer. Entonces, uno de los chavos le hizo ¡tuang! Y se salió la cuerda, ¿verdad? Y lo regañó bien feo, ya me quería ir yo también. Me agüité un poquito. Sí, pero bueno, se lo merecía por vago. Ese chavo va a ser buen profe. Pues ya era el profe de arco, era el que te estaba diciendo cómo le hicieras. ¿Qué más había? A Goku y a Vegeta. A Goku y a Vegeta, ¿cómo se llama? René y... Mario Castañeda. Y hola amigos, soy Goku, y dieron un show muy suave. Sí, son René Cardona Jr. y Mario Castañeda. Ay, y hicieron una dinámica ahí muy cotorra de una pelea entre un Goku y Vegeta, interpretada por gente del público, ¿verdad? Y luego después los pusieron a gritar, ¡ah! Como el ¡ame, ame, ah! A ver quién duraba haciendo ¡ah! Más segundos. Fíjate, el performance de ellos dos está muy bien, o sea, está muy ameno, ¿verdad? Lo malo fue cuando empezaron a hacer tomar preguntas del público. Y la gente les preguntaba a ellos. ¿Por qué se acabó Dragon Porque, Ball? La primera pregunta, o sea, usando con el pie izquierdo, un niño se sube al escenario y luego pregunta: ¿por qué cancelaron Dragon Ball? Y todo el lugar. Este, pues ya le dice que no se canceló, la voz acabó y luego el otro niño. ¿Qué le pregunta? ¿Por qué? O sea, cosas de la serie que no tienen nada que ver con ellos. Pues se preguntaban cosas como si ellos hubieran hecho la serie y hubieran planeado todo lo que salió en Dragon Ball y Dragon Ball Z. ¿Que por qué no le salió cola a no sé quién? ¿Que por qué no? ¿Que por qué Vegeta tenía bigote y...? ¿Quién era más fuerte, si Gogeta o Bellito? De que a mí me sale la voz de Freezer, que si quieres pelear conmigo y no sé qué. No manches, estaba muy extraño ahí. Eso estuvo cotorrón, pero sí, de repente la gente como que... Como que hay chavos que no saben distinguir entre... Entre que es una... entre que es una serie japonesa que viene de Japón, güey. Y que estos vatos, pues, básicamente hicieron las voces para la versión mexicana. Y como que no se dan cuenta que es un producto de otro lado. Que ellos no están directamente involucrados con el producto. No tienen control creativo, por así, de lo que pasa en la historia. Sí. ¿Qué más, Arjano? Dieron una plática muy suave de cómo se iniciaron ellos en el doblaje. De que tienen alrededor de 25 años trabajando. Y estuvo muy suave hasta eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando o estás tuiteando? No manches. Mira, vicios. Pues, no pueden dejar de tuitear. A ver qué mencione. A ver, lee tu Twitter. Tuitea aquí y date la dirección de tu Twitter. La de esta semana es IEGC Jano. Oye, ¿te puedes meter? Ya no me puedo meter a Twitter. ¿Qué significa? Ah, no, estoy en Changolín. IEGC Jano es Inglorious Sandwich. Jano. No, es que me basé en el de Mike, que es Customer Service Mike. Ah, okay. Y el mío se supone que es Engineering Support Team, pero lo escribí todo al revés y ya me voy a cambiarlo. Estábamos debatiendo si era International Grand Sandwich, ¿y tú cuál dijiste? No, yo pensé que así como Mike era César Mike, pensé que el tuyo era Igor Hano. Que era así como que el ayudante del Dr. Frankenstein o algo de... ¡Ay, Igor! ¡Ayúdame! ¡Está vivo! ¡Vivo! Y luego salió la mano janosa. ¡Ajá! ¡Tú manches! Ya creamos una mitología entera de la mano janosa. Ah, eso también pasó en el viaje. No, antes de que voy a sacar a el chacha de mi feed. ¡Cacha! La cacha de mi feed porque sus cómics me atacan. ¿Cómo que te atacan? Sí, estaba soñando muy tranquilamente... Con unas... Mientras usted dormía. Estaba soñando tranquilamente con unas ricas quesadillas y de repente un cómic cayó en mi cara. Una tabla. Una tabla con cómic cayó en mi cara y rebotó en mi cara. Bueno, despertándome para esto, de mi sueño. Para esto hay que explicar que Serge trajo varias mercancía, entonces pusimos marcos y tablas y cómics y todo el rollo en los maleteros que están adentro de los camiones. Que hay un compartimento arriba donde puedes poner cosas. Pero es que por la vibración y la altura y todo eso, como que se empezó a mover la tabla, que es una tabla para dibujar, y ¡paz! Le cayó en la cara a Jano mientras estábamos dando. Ajá, así es. Entonces sospechamos que el Cacha mentalmente hizo mover esos cómics para que le cayera en la tabla en la cara a Jano mientras dormía. Tiene poderes psíquicos. Oiga, y si usted quiere dormir como bebé, rente Ripo de Genetic Opera, el musical. Híjole, Jano, ¿tú qué pensaste de esa aberración de cine? Es muy bien somnífero y nadie la está pelando, o mejor, estaban cabeceando o cosiendo en la oscuridad. ¿Qué? ¿Qué estaba cosiendo en la oscuridad? Yaira Young está haciendo un cosplay en la oscuridad mientras el camión se balanceaba. ¿Y se cosió las manos al cosplay? No, curiosamente el cosplay le quedó decente en la costura y no se picó ningún dedo. Cyborg. ¿Tú, Jaro, qué opinas de... Quédate, Serge. ¿Qué opinas de la película? Pues mira, yo estaba muy cansado, entonces salimos de Ciudad Juárez, salimos a las 4:30 de la mañana casi, ¿verdad? O sea, nomás dormí 2 horas porque me fui a ver Inglourious Basterds. Y ya llegamos a Villahumada, sí, ¿verdad? Comimos quesadillas y luego... Empezamos a viajar hacia Chihuahua y me empezó a dar mucho sueño. Entonces, al principio, como que sí me estaba interesando porque era, según esto, es una ópera rock, ¿no? Y ahí estaba viendo que estaban medio cantando y de repente me quedé dormido y ya no supe más de mí. Lo chida es que ya cuando abrí los ojos ya estábamos en Chihuahua, así que... Y ya se había acabado la película. Y ya se había acabado la película. Y de repente se dieron unos gritos así como que... ¡Ah! Como que están matando a alguien. Y en una de esas, pues se oyeron unos gritos y luego sí, que se cae algo. Y nada más, el Jano ya todo dolorido porque ya se le ha caído la tabla en la cabeza. Pues déjame decirte que estaba tan dormido que ni siquiera escuché el grito ni el golpe. Sí. Tengo la marca que lo demuestra. Sí. Y luego el drama vio cómo la mano Jano se levantó de su sueño y le dijo: ¿estás bien, Jano? Le dio respiración de mano a boca. Ajá, y luego nomás chingón fue Jano con que: ¡no, con esa mano, no! Acabo de... ¡Oh, espaguerios! Ay, no, Dios. Les voy a dar un review de un cómic que leí esta semana. Es un cómic de la compañía Antarctic Press y se llama President Evil. ¿President Evil? President Evil. Es una parodia de Barack Obama y todos los cuates de ahí de la presidencia de los Estados Unidos luchando contra zombies. ¿Cómo la ven? Fíjate que han salido varios cómics que de Barack Obama y casi siempre hay muchos donde pelea contra zombies o salva al mundo. Está muy curioso ese fenómeno, habría que investigar qué onda porque están saliendo tantos cómics con Barack Obama. ¿Es la nueva tendiente? Así es, señor. Pero básicamente empieza donde un avión cae en a un lado de la Casa Blanca y el único sobreviviente es ni más ni menos que don Barack Obama. Y empieza... Ah, y deja tú, trae su traje. Es un traje que lo protege y le da superpoderes. Entonces puede correr a velocidades rápidas para poder sortear a los zombies. Y además puede golpear fuerte y toda la cosa. Entonces, mientras le dure el poder de su traje de smoking. Y se va topando con diferentes personajes de la política de los Estados Unidos. Y le empiezan a ayudar para tratar de llegar a la presidencia para poder activar las defensas y poder restaurar el orden en esta Estados Unidos lleno de zombies. ¿Cómo la ven? Muy interesante. Oye, ¿qué tal estuvo el cómic de Spider-Man de Obama, hablando de tendientes de Obama? Te voy a decir que yo no lo he leído, nomás lo he visto de lejos, pero... pues no sé qué está pasando, o sea, agarraron al Obama para cómics y está saliendo en todos lados. No sé. Extraños. ¿Fue la moda desde antes de que estuvo en su campaña? ¿Que no? Ya tenía. Pues sí. Lo último, lo más extraño que he sabido de un cómic de Obama es un doujinshi hentai con el primer ministro de Japón. ¿Qué? En una relación gay. ¿Qué? Eso le interesa a Mike. ¿Quiere más? Sí. Elabora más, Jano, por favor. No sé, se vi ese review, pero es un cómic gay de Obama y el primer ministro de Japón. ¿Cuál, el Taro Aso? Sí, donde le dice Yes We Can y si pudieron. Ah, cabrón, ¿qué te pasó? No, síganle ahorita. ¿Se puede bajar de Rapichero o algo así? ¿Así está bien escrito? A ver, Jano. No, entonces que estamos tuiteando con dispositivos móviles, no es lo mismo. Yo apenas le iba a decir que ahí existe el PSP Tweet. Es una aplicación, el problema es que tienes que bajarlo a tu computadora y luego instalarlo en un folder dentro del PSP. Ah. Nótese que no traigo computadora. Oye. Entonces no puedo tuitear desde el PSP ahorita. Que por cierto, ahorita se están volviendo muy famosas las netbooks. Sí. Todo el mundo que conozco está comprando una netbook y para... No, sí sirve, ¿cómo no? Sí, sí sirven bastante bien. Mira, yo tengo planes de una netbook porque mi laptop se la heredé a Temo. Y yo necesito una laptop para... un equipo para mis trabajos en la uni. Sí. Y fíjate, déjame decirte que están decentes. O sea, no es una máquina para que le des un uso de multimedia. Sí. Pero, o sea, puedes ver videos, puedes jugar un poco en ella, no, puedes trabajar. O sea, más bien están diseñadas para la movilidad más que para la carga de trabajo. Nah, pues que pues. Tú, Mike, tú eres anti-netbooks. Sí. Velo de esta forma. Ahorita podrías estar tú tuiteando con una netbook. Exacto. Pues sí, pues voy a pagar $300 por una netbook. Mejor me compro una laptop. Ya viejita. Oye. Y la pantalla está más grande. Pues sí, pero sabes que. Oye, ¿le apagué aquí? ¿Qué pasa? ¿Quise apagar? No, síguele. Okay. no pesa nada casi, las agarras y no pesa nada, caben en cualquier bolsita que tengas, 3 libras máximo. Este, traen, algunas traen Windows Vista, pero es XP disfrazado básicamente, ¿no? Porque traen un procesador de 32 bits, no es 64 bits. ¿Tú por qué? No están tan mal, Mike, de veras. No están tan mal. No, es que las que encuentras baratillas de 300, $200 sí. Tienen el ligero problema que nada más tienen 512 megabytes de RAM. No, eso fue hace un año. Ya las encuentras de 1 giga. ¿Has usado Windows Vista con 1 giga? Sí, lo odié. ¿Y vas a comprarte una netbook? Sí, pero ¿para odiarla? No, pero lo primero que hago yo cuando compro una máquina, le quito Windows e instalo una de las distribuciones de Linux. Lo mismo hice con la Mac G3 que conseguí. Le instalé una versión de Linux. ¿A la Mac? Sí. Es mi máquina torrentera. Ah, la torrentera. Me toca. Pues te voy a dar la sorpresa que tengo una netbook. No sé si la habías visto. Compré una Acer Aspire One. Trae 2 GB de RAM. Trae Windows Vista. Y corre bastante chido. Ya le metí Flock. Le metí Opera. Le metí iTunes. Estoy planeando meterle un juego de esos de tipo de misterio, de murder, que andas haciendo clic, que haces clics, que tienen algunas gráficas ahí medio, pero no muy pesadas, ¿no? El único problema que me dio es que cuando la ponía en standby no quería despertar. Entonces nomás le quité lo de despertar y perfectamundo. Le metí en un USB, le puse Puppy Linux. Entonces cuando me aburro de usar un rato Windows, le meto Puppy Linux y corre a toda máquina, a toda maíz. Te recomiendo 350 bucks. Ahorita que hablas de distribuciones ligeras, te recomiendo este Crunchback Linux. Es como Ubuntu, pero tiene un entorno de escritorio mucho muy ligero. Corre a la misma velocidad que Puppy Linux, pero tiene las funciones del kernel nuevo. O sea, está muy bien, está muy ligero. ¿Lo puedes correr de un USB? Lo puedes correr de un USB. Yo lo corrí en mi máquina de escritorio, que ya tiene algunos años, y arrancó en menos de 30 segundos. ¡Wow! Pues qué suave. ¿Qué más te iba a decir? La compré un poquito, la más grandecita, pero te digo, no pesa mucho y se me ha hecho bastante amena. No me ha dado así muchos problemas. La traigo de aquí para allá como si nada. ¿Qué agarraste? ¿Los del disco de estado sólido o normal? No, el de estado sólido son muy caras todavía. El disco normal de 250 gigas. Uh-huh. Que en realidad no lo necesitas tanto, al menos de que quieras torrentear o algo así, pero... está toda madre, o sea, no... Es una máquina para el camino. Ándale, o te la llevas al trabajo y pues, si no quieres usar... O sea, ahí la prendes un rato y... Rato, tuiteas y lo que sea, o haces una... Si tienes dos tareas que hacer en la computadora, pues prendes tu netbook y usa la computadora del trabajo para hacer la otra tarea y muy suave. Sí. No sé, yo creo que recuerdo hace como unos 6 años que había leído sobre una netbook, pero no les decía netbooks, que habían salido en Japón y eran chiquititas, ¿no? O sea, como una netbook de ahora, pero costaban, y la vi y dije, ah, qué chido, ¿no? Quiero comprar una, pero luego averigué que el precio era como $800. Y dije, no, pues no, gracias. Pero pues ahora se están volviendo cada vez más populares. Ya hasta ahora los mismos niños le andan exigiendo a sus papás que les compren de Navidad una netbook. Entonces yo creo que se van a ir poniendo mejor. No, estoy bastante contento. Y te lo dan con tu plan de celular también. Con un contrato de 2 años te dan 3G. La netbook no es nada nuevo. A mí me ha tocado revisar máquinas netbooks desde el año 99. O sea, con procesadores Pentium 3. Se corren decente, está muy bien, pero han mejorado bastante. La única diferencia con las actuales es el consumo de electricidad. Que la pila te dura más. Antes una netbook ya hace algunos... Sí, antes la pila de una netbook no te duraba 2 horas. Por el tipo de tecnología. Pues ya que andan hablando de ISOs y distribuciones y esas cosas bonitas, les iba a recomendar un software que se llama WinCD Emu. Que es para montar ISOs. Es un drive virtual. Pero en vez de instalar Diamond Tools o algo así, o Nero, pues el WinCD Emu se integra a la barrita de acciones en el clic derecho. Y pesa 440 kilobytes. O sea que es súper ligero. Y no batallas. ¿Qué es lo que hace esta cosa otra vez? Pues agarras tu ISO, tu imagen, y luego le haces clic derecho. Ey. Y le pones en montar, y ya. Y ya, se monta la imagen. Órale, qué suave. Hijo, se me fue una aplicación que les iba yo a decir, pero ahorita si me acuerdo les digo. Bueno, pues les decimos, estamos, ya logré conectarme al Twitter con el PSP, ya estoy tuiteando. El Dorame todavía sigue con problemas. Ajá, sí, no me dejó meterme de plano, pero órale, chingón. Actualízalo. Yo actualicé mi estatus, tenía exactamente 23 horas sin actualizar mi estatus. ¿De Twitter? De Twitter. Alright. Ah, pero no, qué flojera. Además, manden saludos y todo, está bien, está chida. Oye, ¿tú qué haces para tuitear, Jano? ¿Tú qué usas para tuitear? En el trabajo, como mi trabajo está el internet está completamente restringido, está usando en la página de eGoogle un gadget que era Twitter Gadget. Hasta hace, ¿qué? 2 días que el administrador de red se puso mamón y me tumbó mi proxy y me bloqueó mi Twitter Gadget. O sea, en el trabajo estoy en una guerra constante con los de administradores de sistemas, buscando nuevas formas de evadir el OpenDNS. Y esta vez es personal. Sí. Porque tu Twitter es personal. Sí, aparte, esas veces que no tengo mucho trabajo y a mediodía me desocupo y no hay nada que hacer. Y me pongo a hacer maldades con la red del sistema, del trabajo. Oye, ¿y tú, Rame, qué usas para tuitear? Firefox sí se chingó, no me gusta usar otro gadget adentro, afuera de un explorer de internet. Aparte está suave, está bien. Pero está cura porque ayer nos estábamos burlando a un cliente de que le mandé un correo con imágenes y todo y lo vio y luego me dijo, está bien, está autorizado, mándame decir cuánto va a salir. Y luego abajo del correo dice, este correo fue enviado desde un BlackBerry. Y así como que, ¡ah, mendigo! Sí, de sí hecho, eso es muy común eso. Bueno, a mí se me hace muy común ver eso, que envían correos de dispositivos móviles. Me acaba de llegar un correo, de hecho. Órale. Y, bueno, no es y lo puedes contestar y todo. No, no, sí. Yo sí, todavía. Ya tengo mi Nokia Motorola 2010. Porque salió cuando estaba Beverly Hills 90210. Bueno. Ay, es un StarTAC, un gigantote. Pep, pop, los telefonotes, ¿te acuerdas de esas telefonotes? Bueno, ya estoy visitando sí. Changoleón.com. A ver, ahí hago los dorame. Comentarios. Ya estoy visitando Changoleón.com. ¿Dónde dejo comentarios? ¿En el reto 24 horas? Lee los comentarios. ¿Tenés ahí comentarios? Nos pregunta Juanito Morales que, Jano, ¿por qué te dicen Jano? ¿Jano? No tengo idea. Desde que tengo memoria ese es mi apodo. Y es mejor que mi nombre porque conozco muchos Alejandros. Y le dice así como con vergüenza. No. Mi nombre es Alejandro. No, sí. Alejandro. Oye, Mike, hagamos un mini review sobre Zombieland. Ok. Pero ¿Qué? Después de esta grabación, vamos a grabar y regresamos. Caricaturas. No, esto no se crashea, no te pures. Seguro, güey, nomás una okay, pausa. Ok, ya. Vamos, señores. Por cierto, este es el podcast Changoleón 208. Y hoy es sábado 10 de octubre del año 2009. Ya estamos todos cansados, no sabemos ni qué fecha es. Tenemos 24 horas desfasadas de sueño, así es que no sabemos. Es como si fuéramos a Japón. Oye, por cierto, tenemos que hablar sobre el reto 24 horas que llevamos a cabo el sábado pasado. O sea, que fue. Empezamos el reto a las 12 de mediodía del sábado 3 de octubre y no terminamos hasta el mediodía del domingo 4 de octubre y pues estuvo bien suave. Yo sí terminé mi reto. ¿Cuántas personas terminaron el reto? ¿Se acuerdan? Creo eran... ¿Fueron seis? ¿Seis? ¿Sí? ¿Fue Ángel? ¿Que se disputaban el triunfo? ¿Cómo era el encabezado del diario? No sé premio, ¿no? Algo así. No sé cómo estuvo una de las tres notas del diario. que duró al día siguiente del evento, hubo una nota. Después del al día siguiente, el siguiente, otra nota, y así, o sea, hasta mitad de semana estuvieron publicando en el diario del evento. Nos la pasamos muy suave, aunque yo no dibujo, pero... Pero pues ahí nos estuviste sí. ayudando, ahí apoyo moral y apoyo de todo. Sí, estuvieron viendo cómo me afecta la cafeína en grandes dosis. Oye, tuvimos el estreno en México de District 9 ahí en el reto. El preestreno. ¿Cuándo la proyectan aquí en México? No, ya está en los cines. ¿Ya? Pero creo que nosotros la vimos ahí unos días antes de que la estrenaran en México, de parte de alguna persona que la llevó. No sé por qué, no sé cómo la consiguió, no sé, no tengo la menor idea. Pero ahí la vimos. Hubo karaoke también. Y hay video de eso, por desgracia. No. Sí, hay video de eso. Pueden verlo desde los videos que hacemos desvelados y con cafeína. ¿Cuántas personas estuvieron en el reto, más o menos? ¿Cuántas personas pasamos la noche ahí en Plaza de las Américas? Sería unas 25. Se me hace que más, sí, pero... Sí, porque variaba, de repente se desaparecían. De repente encontrabas a gente dormida del otro lado de la plaza en las penumbras. Ajá. Y luego estuvo bien divertido porque tuvimos una banda de ska. Tuvimos tres chavos de 14, 15 años. Que tocan, no, surf, perdón, surf. Este es el grupo, el nombre del grupo es Dos y un Chango. Y estuvo bien cotorrón, porque tocan suave y tienen su MySpace, que es myspace.com/, el número 2, la letra Y, y luego el número 1, Chango. O sea, Dos y un Chango. Y se aventaron un buen cotorreo. Fíjate que la semana anterior al reto yo los había visto en el programa de Midnight Rock de Bane en xjtv.com. Habla de los Chihuahua. Sábados a medianoche, perdón. Habla de Chihuahua, y, Bane. Espérame tantito. Y ahí los invitaron a que tocaran. Y como eran tres chavos, pues decidieron que alguien se tenía que echar un volado para ver a quién le tocaba hacer el chango. Porque así serían dos y un chango, ¿no? Y le tocó al baterista. Entonces, el baterista es oficialmente el chango del grupo Dos y un Chango. Uh-huh. Y luego, para nuestra sorpresa, aquí en Chihuahua encontramos la versión chihuahuita o chihuahuense de Bane. Y encontramos el gemelo perdido de Dorame. También. Así es. Ya hablamos de esto. Sí. No, pero sí era como un Bane, pero versión chihuahua. Con más pelo. Más pelo, más blanco, si se puede todavía. Y más alto que el Bane. 10% más pelo y 30% menos orbs. Y menos Bane. Bueno, pues un Bane. Bane tiene su clon aquí en Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua. También a 4 horas de distancia. 4 o 5 horas de distancia. ¿O cuántas pulgadas de Ciudad Juárez, Rame? Ah, cabrón. ¿Qué? ¿Cuántas pulgadas? A 2 pulgadas de Ciudad Juárez. Según Google Maps. Así es. Está de volada. Órale, qué suave. Nomás saco la mano y ya estoy en Juárez y la pongo del otro lado y estoy en Chihuahua. Oh, qué wow, qué suave, ojalá fuera así. Pero bueno, no necesitaremos un puente de Chihuahua hasta Cielo Vista Mole en El Paso. Con la pura mano. Oye, háblanos de Zombieland Search. Ah, qué buena película de zombies. Cuando salga el cine vayan a verla, ni les quiero platicar de qué se trata, pero hay zombies. Es una tierra de zombies, Zombieland. Zombieland, o sea, los Estados Unidos otra vez se volvieron a convertir. Se volvió a precisamente por una mutación de un virus, ¿verdad? Como de la influenza. No, el único tipo de explicación que se da en la película es que alguien se comió una hamburguesa infectada de algo. Ajá. Y se volvió zombie y ya. Y de ahí para el real, y luego te dan tips, te dan tus reglas para seguir en caso de un holocausto zombie. Y está muy cotorrona y también está muy suave, y no quiero decir nada más que vayan a verla con ganas de ver una buena película de zombies y de divertirse, así de fácil. Ahora, una advertencia de que para disfrutarla al máximo tienen que ya saber un poco de la mitología zombie, ¿no? Porque si no, pues no van a entender mucho de los chistes, y tienen que irla a ver con alguien o ser alguien que se sepa reír de la muerte. Aunque en un lugar como Zombieland, pues la muerte ya lo de menos, ¿no? Ya todo el mundo está muerto. Sí, también les recomiendo que antes de ir a ver a Zombieland, vean Ghostbusters. Hay muchas referencias. Lo van a disfrutar un 30% más si ven Ghostbusters y lo van y la... Vean en YouTube o algo, ¿no? Toda la parte del medio van a... La película de Ghostbusters, véanla, y luego cuando llegue Zombieland, vayan a ver Zombieland. ¿Qué más quieres decir de...? Fuimos al cine El Paso, precisamente, el Mike y yo. Y participando. Participando, señores. Gato participando, Simón, y pues toda la gente estaba muy contenta con esa película. No, no había sala llena, ¿verdad? Pero todos los que estábamos ahí estábamos a risa y risa y muy divertidos. Ándale. Sí, sí. Ese es un villain, vayan a verla. Tiene una intro tipo Watchmen muy, muy épica, muy chida. Simón. Y... cardio, señores, cardio. Cardiovascular, por favor, y calienten antes de correr. Simón. Antes de cualquier actividad riesgosa. Hay que hacer calistenia. Ejercicios calisténicos, especialmente si te va a corretear un pinche zombie de esos que corren, no de los que caminan así lento, sino los que salen corriendo. Estos corrían, ¿verdad? Sí. Y no nomás comían de todos esos zombies. Pero ya, dejemos de hablar de Zombieland porque hay que verla. Demasiado buena. También vayan a ver Bastardos sin Gloria, que el título original en inglés es Inglorious Bastards. Inglorious Bastards. Con Brad Pitt. Con el Brad Pitt, curiosamente, fíjate. Buena película también de Tarantino. No esperen ver Kill Bill, pero una buena movie de Tarantino como él nos tiene acostumbrados. ¿Qué más? Ah, pues que ya le faltan como unos 4 años para Kill Bill 4-3. Ah, porque sí se le va a aventar. Sí. ¿Qué van a hacer con Bill? ¿Te acuerdas de la hija, la niña Nikki? ¿Nikia? Nikia va a ser la protagonista y va a tratar de matar a la novia. Okay. Ah, me vengo enterando. Pues no te acuerdas cuando mata a la mamá, que le dice esta... Gracias. Kiro, ¿cómo se llama? Kiro... Beatrix Kiddo, que le dice que si ella todavía que cuando creciera y sentía que... Si pues, todavía sentía furia y rabia por ella, que la buscara. Y luego que ya verían, ¿verdad? Entonces... Pues está bien, aunque ya no va a estar Bill ahí para matar, ¿verdad? Pero está bien Kill Bill 3. Está suave. Y el anime creo que es el año que viene. ¿Anime de Kill Bill? Sí. Oh, ok. Anime y luego va a sacar la versión sin censura, que dura más, la que sacó en Japón, que tiene varias horas más, bueno, varios minutos más de película. Ah, eso no lo sabía, de Kill Bill 1 y 2. Órale, malagueña salerosa. Kill Bill todo junto. Así, ya no es 1 y 2, Kill Bill así junto. Órale, aunque Kill Bill 1 y Kill Bill 2 tienen diferente ritmo, ¿verdad? Pero órale, pues chido. ¿Algo más? Sí, ¿qué estás jugando, mamá? Estamos transmitiendo desde División del Norte y Cristóbal Colón en Chihuahua Capital, según Google Maps. ¿En el hotel qué? ¿El Capitán? En el Capitán. ¿Triple A? ¿Triple A? ¿Lucha libre? ¿Cómo? ¿Lucha libre? No sé, fíjate, no soy muy adicto a la lucha libre. ¿Triple A? Triple A. ¿Qué? ¿Estás peleando con un gato vestido con un chipote sillón? No, quería dar un pequeño review sobre Soul Calibur Broken Destiny. Que es la versión de Soul Calibur para el PSP. Calibur Broken. Broken Destiny. Así es, destino está quebrado. Roto. Yes. Quiero decirles que está muy rico el juego. Ah, que sabe. Sabe delicioso. Tiene muy buen contenido. Lo único gacho que no me gusta es que no hay story mode. Que usualmente es que empiezas con un mono y vas encontrándote a diferentes personajes y les ganas y algo tienen que ver unos con otros y llegas al último con el jefe. Lo único que tiene es Quick Match, que básicamente es tú te pones a pelear contra un mono random y te van dando más monos y más monos, es una especie de survival. Y luego tiene otra opción que se llama Trials, que es como una especie de entrenamiento para que saques récords. Está el Trial de ataque, que es donde te miden qué tanto puedes atacar, qué combos en cadena puedes sacar, el máximo número, etcétera. El trial de defensa, que es al revés, qué tanto te puedes cubrir y detener golpes de un enemigo. Y el endless trial, que básicamente te levantas un día y luego te dice tu hermana Kyonkundengwa, y así pasa durante 5.800 millones de veces. No, es eso. Durante ocho capítulos. Ya, bueno, es una pequeña referencia. No, no se crean, es otro survival también, pero ahí te miden ataque y defensa. Y lo más fregón es una sección que se llama Creation, donde puedes crear tu propio personaje, que ya es basado en algún personaje ya existente de Soul Calibur. O puedes crear un personaje con este armadura, como aquí vemos. Yo hice un personaje con una botarga y una cabeza de gato gigante, y le puse de arma un chipotle. No hay webcam, es un chipote chillón. Ajá, así es. Y se ve imponente. Increíblemente bien. Ajá. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Sí, así es. Como siempre, la música de Soul Calibur está muy suave, está muy épica, muy del momento. Sí, mató a tu gato. Sí, se ve bien maldito. Oye, ¿que le puede romper la armadura a los chavos? Así es, cuando estás jugando hay un nuevo método de pelea que se llama bueno, no un método de pelea, sino simplemente un movimiento en el que presionas abajo tres veces y golpe medio, golpe alto y patada al mismo tiempo, y rompes tu armadura. Esto te da la oportunidad esto te baja la defensa, pero sube tu ataque. Y básicamente los personajes mujeres, tanto hombres, se quedan en ropa interior. Entonces haz de cuenta que estás jugando un Dead or Alive con armas. Entonces está muy suave, muy recomendable. Así es. ¿Una calificación? 8 de 10, porque le faltó modo de historia. Muy bien, Dorame, muy bien. Oye, Dorame, no sigas, ¿qué tan diferente está de la versión de consolas? Me falta el modo de historia, Jano, que no acabas de ir. La adaptación de los personajes y las gráficas y todo ese rollo. Sí, pues se ven gráficas del Play 2, no se ven mejoradas. Incluso sí se ven un poquito poligonales y nomás tienes como que 8 stages, y los stages casi te puedo decir que son del Soul Calibur 2. ¿Y los efectos de gravedad en ciertas zonas de los personajes cómo andan? Pues normales, no tan exagerados. Otra cosa, puedes usar a Kratos de God of War. Ya es un personaje para jugar. Ya es canon. Ya, ajá. Siento, está muy suave. Ya jugué con Kratos. Está muy difícil de manejar porque no estoy acostumbrado a usar este mono, pero lo he visto pelear en modo difícil y se ve que puede crear unos combos muy devastadores. Entonces, para los que son así muy muy Simón, muy tramposos o muy que se vuelvan muy cerillitos con el mono, sí pueden crear combos muy fregones. Entonces sí, les digo, se lo recomiendo, denle un try, bajen el demo o pídaselo al señor Torres. ¿Qué digas? ¿Sí, ya nada más? Nada más. Yo tengo un review de Terminator Salvation. No de la película, del juego. De la compañía ya desaparecida Green Entertainment. El juego dura 3 horas. Sí, dura 3 horas. Son 9 misiones, pero cada misión dura como 20 minutos. Entonces lo pasé en un día, sin querer. Es un clon de Gears of War. Y te cubres. La historia se dice ahí sin cinemas. Básicamente eres John Connor huyendo de Skynet. Pero antes de huir de Skynet, te llaman unos compañeros tuyos que se quedaron atrapados dentro de Skynet. Y como eres John Connor, no puedes dejar a nadie atrás. Entonces regresas a Skynet para rescatarlos. Yo pensé que será la mitad del juego, ¿no? Ajá, lo rescatas, huyes de la base y sin aviso, sin ni siquiera un jefe final, Jano. Se acaba el juego. ¿Eh? O sea, no. ¿No sería un demo? No, era el juego completo. Porque, o sea, salvas a los compañeros, ¿no? Ay, gracias por salvarme, no sé qué tanto, eres mi héroe. Huyendo, tienes que ir de aquí, ay, salen corriendo, ¿no? Y yo dije, pues va a llegar el T-800 o algo se me va a atravesar, ¿no? Un Terminator o algo así. Una emboscada gigante. No. Pasas un pasillo, está el helicóptero y llegas al helicóptero y ya, créditos. O sea que al final está muy sin chiste. El juego está sin chiste. ¿De plano? Es que está bien hecho. Técnicamente está bien. No, pero tiene ningún defecto. En el nivel de juego, la dificultad. El juego en sí es como que el que empezó a hacer el juego se fue a medio juego, renunció y ya no supieron qué hacer con lo demás. Porque en todo el juego, Jano, tienes 3 tipos de enemigos: uno que vuela, que es como una avispa, pues, uno que se parece a una araña y un Terminator. Son tres tipos de enemigos para todo el juego. No hay variaciones de eso. O sea, se quedaron estancados con lo que les dejó el productor o no sé qué sería. A mí se hace que se atrasaron y los apresuraron para que saliera junto con la película. A lo mejor les faltó mucho más de acabar. Me faltó planeación ahí con el tiempo. Exacto. Y ahí se acaba el juego. Dice que pues no me dejó insatisfecho, pero tampoco me dejó muy satisfecho. ¿Lo compraste o lo rentaste? No, yo rento todo ahorita. ¿No que no lo torrenteabas? No, solo del Wii. Ah. No, el Xbox. Es que mira, el Xbox 360 lo puedes ponerle un chip por qué, si $15. No sabía eso. O $30 ahí en el Craigslist. Y los juegos los compras a 5, ¿no? $5. Pero el problema es que como el Xbox 360 está tan integrado al internet, que se vuelve inútil sin internet. Y ya no tiene chiste. Pierdes la conectividad y pierdes la función de la consola en sí. Ajá, sacrificas todo por juego gratis y no vale la pena. Con el Wii, como el Wii no tiene mucho que ver con el internet, pues sí es más sencillo tenerlo desconectado de la red. Igual el Play 3 es el único que no se puede hackear, pero aunque se pudiera no lo hackearía, porque también tiene que ver mucho con la red, con el internet. Está muy, depende mucho de la nube, como le dicen ahora. Entonces no valdría la pena hackearlos esos. Al PSP sí. Adórame. Gracias. El que tiene un PSP sin hackear es un ñoño. Ah, que acá. Hablando de juegos y ratings y todo eso, aprovecho para dar un pequeño agradecimiento a Buget.net, porque estuve participando en un concurso de Buget. ¿Con qué participando? Así es. Estoy participando en un concurso de Buget y me gané 8 juegos de la serie de Half-Life para PC, tanto para PC como para Xbox y no sé qué otro rollo. Me gané el primer lugar y también hay que decirles que tienen un podcast. Los de Buget tienen un podcast y ya van en la entrega número 6. Hacen reviews a Buget.net. A Buget es como si dijeran a Duken. Ajá. Cuando eran niños en las maquinitas. Buget, así es. A Buget. ¿Y cómo se llamaba el poder de Ryo Sakazaki? Era Hinchi Futa. Pero aquí lo oías muy rápido. Decías, pensabas que decía pinche puta. Sí, al del pinche puta. Sí, ya sé. Pinche puta. Ajá. ¿Y cuál era el que tiraba que era así como que Jano, no sé qué? A Oso Buken. No, Jano. Jano no participó en la cuarta entrega de Street Fighter 4, porque todos sabían que podías ganar con Jano tirando un Hanuken. Así es. Cuéntalo de Jano y la película de Stallone. Ah, sí, ustedes se acuerdan de la película de Stallone de Sylvester Stallone, que se llama The Hawk, donde él jugaba las vencidas, que yo no sabía que el chavito, que se veía bien, bien gatito, por no decir bien pussy, que decías, ese va a crecer siendo, va a crecer siendo. Tiene cara de rockstar. Yo nunca pensé que iba a ser rockstar, yo pensé que iba a terminar siendo un chico fresa, afeminado, que no movía ni nada. Bueno, total, de los 80, creo. Resulta que ese actor se convirtió en el vocalista de Red Hot Chili Peppers. Yes. Sí, ¿no? Tú me dijiste, Mike. Creo sí, que sí, estoy 90% seguro de que sí. Sir. Bueno, total, quería decirles que Sylvester Stallone al final ganó el concurso de las vencidas solo por el hecho de que ese día Jano despertó resfriado y no pudo ir al concurso, porque la mano Janosha pudo haber ganado ese concurso. Se lesionó haciendo una actividad de entrenamiento. Ajá. Antes de dormir. Así es. Ahorita estaba en el camión, estábamos haciendo un chorro de bromas sobre la mano Janosha y Jano. Y el meme designado del viaje. Ajá. Otro review de juego antes de ya acabar con el podcast. Estaba jugando Mad Dog McCree, Serge. ¿Te acuerdas de ese? Oh, sí. Sí, era el juego de Arcadia con disco láser, ¿no? Y eran esos como preprogramados. ¿Y luego qué onda? ¡Está imposible! ¿Y eso que es para Wii? No. Está hecho para que mueras. era de la misma onda como por ejemplo Space Ace, Dragon Slayer, Fire Fox, que era una película de del Come On Punk, Make My Day, ¿cómo se llama ese cuate? Era un navegador de internet en el 83. ¿Cómo se llama ese cuate? ¿Fire Fox? No, sí, este actor, el que dice Come On Punk, Make My Day. ¿Clint Eastwood? Clint Eastwood hizo una película en el 80 y tantos, a principios de los 80, que se llamaba Fire Fox, y que era sobre un espía, él hacía de espía norteamericano, que se infiltraba a Rusia y se robaba una nave prototipo que se llamaba el Fire Fox. Y la novedad de esa nueva avión es que, bueno, un avión de combate. Tenía tabs. Tenía tabs. La novedad era que tenías que pensar en ruso para, o sea, tenía un casco que pensabas y podías usar el sistema de armas, y además de que viajaba a una velocidad de Mach 6 o 7. Entonces, cuando salió Firefox, al poco rato salió un juego de Laserdisc que también se llamó Firefox. Fíjate, y ahora es un browser. Curiosamente, este Clint Eastwood de esta película, la manera como actúa y todo, me recuerda mucho a Snake de Metal Gear Solid. Pues no me sorprendería que se hubieran basado un poco en el Clint Eastwood de esta película para hacer el personaje de Snake. Y el Big Dog McCree, ¿qué otros juegos había de ese tipo? Había uno de anime, fíjate, estilo anime, que era de un helicóptero. Había uno de Lupin también, preprogramado. Sí, era el de Castigo, el castillo de Coglostro, sí. Además del anime, había del castillo de Caguilostro. Había uno que no recuerdo, ese otra vez, el del helicóptero, que era estilo anime, que no recuerdo el título también. Y todos esos juegos están preprogramados, o sea, tienes que aprenderte la secuencia en el orden en que mover la palanca y el botón. Entonces, Big Dog McCree era eso. ¿Era de pistola Big Dog McCree o era de joystick? Sí. Yo casi no lo jugué. Me gustaba ver la presentación ahí de los vaqueros, pero siempre estaba en el lugar de pizzas. Sí, sí. Y a mí me gustaba solo. A mí me gustaba más Dragon Slayer y Space Ace. Big Dog McCree. Mac Dog, perdón. Hello, stranger. Era un viejillo. Ok. Ahorita que hablan de Dragon Slayer, ¿alguno de ustedes lo llegó a terminar? Yo era bien vicioso de Dragon Slayer. Dragon Slayer lo terminé, Space Ace lo terminé, y Dragon Slayer 2 nunca llegó por estas tierras, y no lo conocí bien hasta que un día lo compré en CD para la PC, y ya pude ver todas las animaciones. Pero, de hecho, en los tiempos de Dragon Slayer había unas tarjetitas, de las clásicas paquetito de tarjetitas que traen un chicle. Ajá. Y traían estampitas del juego, pegatinas, como dicen en España, del juego, y además traía tips atrás de cada pegatina, traía un tip de cómo pasar cada una de las escenas. Entonces yo tenía unos 4 o 5 paquetitos y de ahí fui sacando las estrategias para pasar las escenas. Recuerdo que en aquellos tiempos, aquí en Juárez, porque estamos en Chihuahua, pero había un fuerte operativo, por decirlo así, de parte de los medios de comunicación en contra de los videojuegos, y en los canales locales utilizaban escenas de Dragon Slayer como un ejemplo de un videojuego enviciante y malo para los jóvenes. Qué bueno que nunca hablaron de StarCraft, porque ese se lo creo. Ese sí es enviciante y enajenante, sí, y cada año lo tengo que jugar compulsivamente. Aún después de 10 años, 11 años que salió, aún sigo recayendo de vez en cuando. Un mal vicio, es como un herpes genital que no vuelve a surgir de vez en cuando. Sale esa necesidad de poner StarCraft en tu PC y jugar la primera misión y luego, ay, bueno, o si no, usar cheats ya para acabar rápido o hacer el survival de media hora. Que por cierto, ahora que me acuerdo, creo que hay una versión en Blu-ray para PlayStation 3 de Space Ace y el Dragon Slayer. Por si quieren, si les gustaba la animación de Don Bluth, que es mejor conocido por Fable, The Land Before Time, An American Tale, Titan AE, Los Perros Van al Cielo y otras más. Ahí pueden ver la animación de Don Bluth, que era muy chida. Ah, oye, un mini review. ¿Ya no vas a decir nada más de Mad Dog McCree? No, ya esto, es imposible, no lo jueguen. ¿En dónde lo jugaste? ¿En Xbox? En Wii. En Wii. Pues a lo mejor con el Wiimote está un poco interesante. Pero bueno. Oye, otro mini review. Aquí los tengo en el PSP, la versión de Activision Hits, que son más de 40 juegos de la época del Atari 2600, pero editados por Activision, incluyendo juegos de la marca Imagic. Dime. Agárrenle esta cosa. Oh. Y este tiene una interfase retro donde ves una televisioncita de los tiempos de antes, y además se ve un Atari 2600 y tiene de fondo música ochentera. ¿Cómo la ven? Pues cada vez que le picas al botón R, cambia la rolita para que te sientas acá aclimatado a los años 80. Aquí está otra rola, mira. ¿Es descargable o es un disco? Es descargable o puedes comprar el UMD. Es Activision Mega Hits, creo que se llama. Ahí está. Y así te sientes. Está la bocina del PlayStation aquí. Así te sientes como en... como acá en los tiempos de los 80. Algo más, ya yo creo que ya va siendo hora. Dice Mike está Bring It On en la tele, que son las porristas gringas ahí tirando porristas. Pues está chida porque salen las chicas acá vestidas de porristas. Yo solo sé que sale Mary Jane antes de ser Mary Jane en Spider-Man. Sale la de Dollhouse. También sale Alicia Dushku, no me acordaba. Bueno, pero sí, Mary Jane, más jovencita, y sí se acuesta con el Jock de la película, pero luego se arrepiente y no sé qué pedo. Pero es moralista. A mí me gustó más la tercera parte de Bring It On con esta Hayden Panettiere. La otra vez la pasaron en E, en el canal de cable E, todo el mendigo día, hasta pensé que se había muerto Hayden Panettiere. Ah, oh, mal pedo. Bueno, no, solo quiero decirles que hablando de porristas, de porristas moralistas, he estado viendo la serie Glee. Está suave, está tan loser que está suave. GLEE, que se trata sobre el club de danza moderna en una preparatoria en Ohio. Y sobre un profe que pues es el profe de creo que de matemáticas o algo así, y decide tomar el papel de ser el director del club de danza. El rollo es que está muy peleado con la entrenadora de las porristas, del club de porristas, porque ella siempre es muy competitiva y quiere llevar a sus porristas al primer lugar de las competencias y la madre. Pero oye, es que muchas de las porristas se metieron al club de danza y ella siente que en cualquier momento ellas van a, pues ya no van a ser tan efectivas. Entonces se propone destruir el club de danza por medio de chantajes y problemas y cosas así, que hacen que la serie sea muy interesante. Entonces si realmente les gusta eso de los geeks y los losers y todo eso, y freaks and geeks y todo eso, Glee está muy buena, se la recomiendo. No. Oigan, ya que estamos en Chihuahua, ¿qué vieron de artistas locales? Pues me tocó ver a las chicas de Estudio 13, que ya sacaron su cómic número 3. O sea, ya tienen 4, tienen el 0, el 1, el 2 y el 3. Me tocó ver a Jesu Knight, o Jesu, sí, ¿verdad? Sí, a Jesu, que lo pueden encontrar en Deviant Art, y tiene que está a punto de lanzar un webcómic que se llama Running Wild. Le gusta la onda furry, entonces sus monitas pues son furries, ¿verdad? Sí. Junto con otro amigo, creo que se llama de nombre Hugo, que no recuerdo su DeviantArt. Uh-huh. Pero también va a lanzar otro cómic en antropomórfico. ¿Qué más había? Estaban los chavos estaba RAL Animation, estaba mi amiguillo el Rick, el de Rick Cartoons, que también es muy creativo y saca muy buenas ondas. ¿Qué más? Ah, estaba Menyo. M-E-N-Y-O. Menyo. O Menyo. Él es el colorista de Soul Keepers, uno de los cómics más nuevos de, creo que son de Monterrey. De una especie de como de cazafantasmas en México, pero que tienen poderes sobrenaturales. Está muy interesante la historia, todavía no la termino de leer. Pero ahí estaba Menyo. Menyo es el que hace el que colorea las páginas de cómic por adentro. No es el que colorea las portadas, que ese se llama Cloner. Todo el cómic está dibujado por René Córdoba y está escrito por otra persona. Se lo recomiendo mucho. Y aparte estuvo ahí y estuvo coloreando en Photoshop ahí en su netbook para acabarla de monar. ¿Con Photoshop? Y si aguanta. Y está muy suave. Sí, entonces también. Soul Keepers. Déjame ver quién más andaba. Andaba Tosani del DF, que vino a promover sus monos también. Lo pueden encontrar en DeviantArt. ¿Quién más estaba allí? No recuerdo haber visto los de Gladius. Creo que no estaban. Había varios artistas que ahorita se me escapan de la mente. Estaba nuestro amigo Mangapim, que es el que está trayendo cómics de diferentes partes de la República para venderlos. Sin embargo, pues como ya sabemos, los otakus de estos tiempos pues no les interesan los cómics. Entonces se las está viendo un poco difícil para vender sus, para vender los cómics que está trayendo de diferentes partes de la República Mexicana y lugares circunvecinos. Porque pues estos chavos están más interesados en comprar, yo les digo artesanías otaku, ¿no? Lo que producen los otakus aquí, que son plushies, armas de videojuegos, objetos de cosplay y cosas así. Hay que salir del gueto del cosplay. Es que ahorita ya como que lo usan hasta de moda. A mí se me hace que hay gente que como que no encaja con los rockers, no encaja con los fresas. Ah, pues me hago otaku y me quito de problemas. Pero hay gente que no sabe ni de dónde viene lo que le gusta, así que cuando a alguien le gusta algo, tiene que saber de dónde viene su afición para comprenderla mejor, por eso es el problema. Como no saben quién es a lo mejor no van a saber quién es Osamu Tezuka. Ahorita que sale Astro Boy, en una semana no van a saber ni quién es, ni de dónde viene, ni por qué es así. O sea, lo agarraron como una moda, no saben de dónde viene. Ándale. Como los hemos hace un par de años que ya no están. Creo que de hecho es el nuevo ciclo. Hace unos años fueron los hemos, ahora son los otakus. Algo así. Fíjate que, bueno, mañana si tengo la oportunidad de hacerme unos cómics de las chicas de Estudio 13. Que la vez pasada tuve la oportunidad de agenciarme algunos y estuvieron muy suaves. Quiero ver qué historias nuevas tienen, qué continuaron. Me gusta su estilo particularmente, a ver. Que no estoy de nuevo y luego les daré un review. A mí no me gusta, pero el único que no me agrada, no es que no me guste, está muy bien dibujado y todo. No me agrada el de Mac vs PC. Sí, bueno. What the... Es que está muy ¿cómo se dirá? ¿Contenido qué? No, aparte de eso, está mal investigado. Ah, ok. Sobre realmente lo que son los sistemas operativos de cada uno. Ándale, es más bien puro hating hacia Windows. Nada de Mac. Es que en sí son como bromas basadas en los comerciales de Mac. No así una crítica en sí. Pero si lo ves desde ese punto de vista, como parodias a los comerciales, está bueno. Órale. Por ahí se oye gente que acaba de llegar. No, asúmense a ver si es el Temo. A ver si lo podemos entrevistar. No, Temo no. Andaba en el Palomar. Quería que fuéramos en el Palomar, pero nótese que al menos yo no sé. Hace años que no vengo a Chihuahua y ya no conozco. Y no sé dónde de fregados queda el Palomar. ¿Alguno de ustedes sabe dónde queda el Palomar? No, hombre, yo casi nunca he venido aquí. Más que a eventos y me regreso a Juárez, así que no tengo la menor idea. Bueno, chavos, si no tienen nada más que agregar, yo creo que ya es hora que terminemos este podcast. Gracias por escucharnos. Mañana estaremos de regreso en nuestra querida y accidentada Ciudad Juárez. Un saludo que a Toño, que está hasta allá. Está, según Google, está que a 2.5 pulgadas de Chihuahua. En mi pantalla como a 15 píxeles, pero bueno, sí. Oye, un saludo al DJ Son Gohan, que hubiera estado suave, que hubiera venido con nosotros para que hubiera hablado con las voces de Goku y de Vegeta y les mostrara sus mixes con voces de... con Kamehameha de cumbias y toda la cosa. Les hubiera lanzado un Kamehameha remixeado ahí. Sí. Un saludo también al Beto Kun, que cumplió 3 años en AnimeNexus.net con la Chocora. ¿Qué más tenemos por ahí? 656 Comics va a ir a la Ape Con la próxima semana. Van a ir a promover su nuevo libro, que es una antología de infestación. ¿No han dicho nada si lo van a presentarlo localmente o lo van a vender aquí o algo? No, lo que sobre. No, pues todavía no sé nada. Y ya nos dirán cuando regresen a ver qué nuevas surprises nos traen. Bueno, señores, hasta luego. Los dejamos con esta rola que Mike va a poner y no sé cuál es, pero ya la comprometí para que ponga una rola al final. Y hasta luego. Antes de que se vayan, está la mejor escena de Bring It On cuando se ponen a lavar carros en bikini. O sea, frente en la película, son un clásico de la cinematografía mundial. Son actores de 25, 30 años haciendo la de estudiantes de preparatoria. ¿Y? Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero eso nunca va a pasar. Pero bueno, a lo mejor en California sí, pero no aquí. Bueno, señores, ahora sí, ¿qué onda? ¿Algo más? ¿Ya? No, nada gracias, más. Gracias, saludos a todos. Y bye bye. Bye. A ver, apágale aquí y luego es este.1万5532回目に。